De la vida, de lo que quieres hacer, de tus sueños y los míos, de las noches con estrellas, de los besos que jamás podrán volver. Despertarme con tu voz, escucharte en la mañana, darle buenos días al sol acostados en mi cama. Despertarme con tu voz, escucharte en la mañana, darle buenos días al sol acostados en mi cama. Son tus